Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2164 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Es viernes, así es de que puede usted hacer lo que quiera. Viernes, crioterapéutico. Hizo calor, el día brilloso, es medio nublado, lluvias dispersas nos anuncian del meteorológico, pero pues sí llovió por aquí hace rato, en el mediodía, en la tarde, debió de haber caído el aguacero. Ya sabe que con el pavimento mojado es harto peligroso manejar, tenga la precaución solamente, pero es viernes, a disfrutar del fin de semana. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Manuel González en el control operativo nos pone a Bon Jovi con Living on a Prayer, esta canción muy famosa de Bon Jovi. Nos va a estar acompañando Bon Jovi toda la noche, así es de que bueno, en lo que dure el programa, así es de que quédese con nosotros. También está nuestro equipo completo, Aranza Angulo, en las redes sociales. Póngase en comunicación permanente con nosotros a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ya sabe que ahora no tiene que estar en su casa o en su oficina, desde el mismo automóvil, a través de un teléfono celular nos puede comunicarse con nosotros. Y también tenemos a Periscope, que estamos transmitiendo en vivo y en directo el programa para que usted nos pueda ver en vivo. Y pues acá nos divirtamos un rato. Si no tiene nada que hacer, podemos aprender muchas cosas. Hoy es el tema de marketing de contenidos y tenemos un especialista con nosotros, pero nos acompaña Laura Alcalá. Oliver, ella es, me acompaña en la conducción. Buenas noches. Hola, Robert, Clau, un gusto saludarte. Claudia. Un gusto. Laura. Ya te estoy diciendo Claudia. Ya se te Válgame, está olvidando Dios. Mi nombre. Qué no, hombre, ¿cómo y se los me años olvida? Pasan. Bueno, le mandamos un saludo a Claudia, sí, Maldonado, hombre, ayer, que el otro día estuvimos. Cumpleaños. Se cumplió añitos, muchas felicidades, Clau. Espero que la sigas disfrutando, porque pues hay que honrar cada año de vida que nos regala esta hermosa existencia. Y bueno, Robert, un gusto saludarte, un gusto estar de nuevo acá contigo y esperando que todos los vacacionistas se la estén pasando muy bien, que estén yendo y viniendo a la playa, que aprovechen para irse a conocer las zonas arqueológicas, las ruinas tan bonitas que están aquí a los alrededores, y siempre que se vayan con mucha precaución, que manejen despacio. Les recordamos que los límites de la velocidad en las carreteras estatales es de 90, algunas son de 110, pero bueno, que no rebasen estas cantidades de, bueno, esta velocidad, porque ponen en riesgo sus vidas. Así que qué mejor que disfrutar las vacaciones sin riesgo alguno. Y bueno, un gusto, Robert, a quien tenemos de invitado hoy, porque no lo presentas, porque está muy interesante el tema. Nos acompaña el ingeniero David Ascorra, él es el CEO, director general del portal Líder Ejecutivo, y bueno, gran amigo nuestro desde hace 5 años, 6 años que nos conocimos, David, y bueno, también has colaborado en el programa con esto del marketing digital. Qué emocionante es, qué emocionante se ha puesto. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas, Robert, qué gusto, Laura, y un saludo a nuestro auditorio que pues tan gentilmente pues nos presta su tiempo para escucharnos. Y sí, bueno, pues es un tema muy apasionante el marketing digital, que bueno, ya son varios años en los cuales ya. ¿Cuántos años tienes desarrollando tú esto? Alrededor de casi 7 años iniciamos. ¿Qué es cuando empezó realmente? Yo sé que las redes y internet empezaron desde hace mucho tiempo, pero ¿el marketing digital empezó con las redes sociales? ¿O cuándo fue que se hizo este concepto de marketing digital? Pues bueno, en realidad el marketing digital o la mercadotecnia digital se viene, digamos, desarrollando por los últimos 5 años de una manera muy muy efectiva o muy conocida ya por sí, mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya antes habían otro tipo de esfuerzos para aprovechar el internet como un medio de publicidad, ¿no? Entonces, pero bueno, han salido cada vez mejores herramientas, mejores plataformas publicitarias. Y de ahí pues surge también la parte de redes sociales como una plataforma más para llegar a audiencias y pues comunicar marcas, ¿no? Comunicar adecuadamente, diría yo. Pero platícame, tú arrancas en esto de marketing digital, lanzas este portal Líder Ejecutivo, que es una plataforma, más que portal de artículos o de contenidos, nos invitaste a que escribiéramos en el portal, pero tu trabajo va más allá a través de la plataforma, tu trabajo va más allá de una simple marketing digital, va más allá en consultoría con los clientes, ¿no? Sí, bueno, el uno de los objetivos que tenemos es el portal Líder Ejecutivo, que bueno, pues nuestros amigos que nos escuchan, pues aprovechar la oportunidad y pues claro, invitarlos a que lo visiten, es www.liderejecutivo.mx. Bueno, es una estrategia de marketing de contenidos, que bueno, forma parte de un grupo, de un conjunto de tácticas que son aplicables para las empresas, ¿no? Entonces, estas tácticas pueden embonar perfectamente con los esfuerzos que ya realizan y puede, claro, y puede también combinarse con otros medios que no necesamente son el internet, pues bien pudiera ser un programa de radio como este, ¿no? Como, claro, como lo es, claro, Fórmula de los Negocios, pueden interactuar de manera muy eficaz, muy práctica, y bueno, pues darle a las empresas o a los negocios las ventajas que ofrece una estrategia de marketing de contenidos de una manera muy consistente, ¿no? Sobre todo dirigida verdaderamente a los líderes de los negocios, los gerentes, supervisores, directores, dueños de negocios, porque ahí es en donde está la efervescencia de la toma de decisiones para que las empresas pues le saquemos verdadero jugo a la innovación, a la tecnología. Nosotros aquí en el programa, como tú sabes, hemos venido hablando mucho de tecnología, bueno, desde hace 7 años que empezamos a trabajar con ustedes cuando estabas en Adibor, pero esta parte de efervescencia es, ya no es a ver si entro, a ver si es que esto es moda o esto es sola. No, esto es o estás adentro o estás muriendo, lo decía Andrés Oppenheimer, o creas o mueres. Crear habla de innovación y de tecnología. Así es, efectivamente, Roberto. Y algo muy importante que detectamos ahorita en lo que es el inicio del portal Líder Ejecutivo, es que precisamente aquí en Mérida detectamos o estudiamos, hicimos investigación de mercado. Correcto. Y detectamos que precisamente dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, hay profesionales que tienen bajo, digamos, sobre sus hombros, ¿no? Están bajo su responsabilidad áreas tan importantes dentro, como fueran, puede ser, por ejemplo, las ventas, ¿no? Un gerente de ventas o un director de ventas tiene dentro de su responsabilidad, dentro de la organización, bueno, pues hacer que los ingresos lleguen al negocio. Muchas veces el propio dueño es el mejor vendedor dentro de su empresa, pero bueno. Bueno, yo creo que todos empiezan por ahí, ¿no? Cuando crece la organización, claro, entonces ya se designa o se contratan profesionales para que se hagan cargo de esas áreas. Igual hay áreas de contabilidad, de fiscal, áreas operativas. Pero yo creo que todas las áreas, mi querido David, tienen que entrarle a la tecnología. Yo recuerdo platicando con Laura hace algún tiempo con tu negocio de seguros y tu negocio de consultoría, Laura, también tuviste que meterte a estudiar lo de las páginas, cómo se mueve una página, cómo, claro, a eso nos referimos. Y sigo estudiando porque hay mucha tela donde cortar y verdaderamente tienes que practicar, tienes que dedicarle cierta cantidad de tiempo al día para ir aprendiendo a navegar. Recuerda que en mi época, pues yo no nací con las computadoras. A los niños de hoy en día, pues ya se les das una tablet, ni siquiera les tienes que explicar cómo funciona. Ni dónde se prende, sí. Exacto, en cambio, pues la verdad, pues de niño, pues uno es más rápido aprendiendo. Ahorita ya como bueno, que... Nosotros aprendimos con el valero, mi querido David. Como no, de no. ¿no? Así es, pero bueno, la intención del portal pues es precisamente aportar información para el crecimiento y la competitividad de los profesionales. Fíjense, amigos, y David va a estar recurrentemente aquí con nosotros porque estamos haciendo alianzas estratégicas para precisamente cumplir con esa misión de traerle a usted información relevante, puntual, que ha sido la misión de Fórmula en los Negocios desde hace 7 años. Vamos a un corte comercial. Manuel, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Because We Can. Esta canción es el primer sencillo de Bon Jovi, del álbum de estudio What About Now. Este sencillo fue premiado en radio en January del 7 de enero del 2013. Disculpen ustedes que estoy leyendo en inglés y queriendo traducir al español. Ya saben que el inglés no es mi fuerte. Richie Sambora fue caracterizado con este nuevo material en la compilación de diferentes elementos. Buena música. Yo no había escuchado esta canción, Manuelín. Because We Can. Hasta el título está interesante, muy ad hoc con la época. Porque podemos, ¿no? Así le dijeron a la selección mexicana al árbitro, ¿no? Porque podemos, tú marca el penalti, yo lo meto. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra entrevista y con nuestro invitado. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, estamos a mitad del año para hacer un análisis concienzudo de cuál es la inversión que tiene usted que hacer para poder, pues yo le recomiendo que vaya y haga lo de una inversión en la mejor zona de la ciudad de Mérida, en el interior de la ciudad de Mérida, residencias listas, llave en mano. Este concepto que Grupo Sadasi le puso a este fraccionamiento, Residencial Avenida Yucatán, te ofrece dos diferentes y amplios modelos, Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada, la cocina equipada con estufa, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Eso es el concepto llave en mano. Usted nomás lleva su hamaca y su hielera. Cómprese una casa el fin de semana, pues ahora que es fin de semana, cumpleaños de tu mujer, David, una un residencia, regalito. Cómprate un ponte a mano, le mandamos felicitar a tu señora esposa que aquí nos acompaña en el estudio. Cómprale una casa en Residencial, ¿verdad? Avenida Yucatán. Una casita de regalo de cumpleaños. Mira, es un condominio cerrado, tiene 24 horas de seguridad, los 365 días del año. Tiene 2 parques preciosos, le pusieron una vegetación exuberante, trajeron unos árboles. Yo no sé, les han de haber costado mucho trabajo cargarlos y ponerlos, pero árboles ya crecidos, árboles grandes. Y quedó precioso la vegetación, así es de que ustedes van a disfrutar vivir en un condominio de esta naturaleza felizmente. Tienen área social, piscina, chapoteadero para los chamacos, ciclopista. Bueno, es, yo creo, hoy por hoy, el mejor centro residencial para vivir en la ciudad de Mérida. Te voy a dar el teléfono para que les marque, 688-6678. 688-6678. Visita su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bueno, ahí tiene usted. Oye, bueno, y terminando la mención, pues hoy, ¿a dónde vas a llevar a cenar a tu esposa? Pues ya es. A donde ella diga, va a decir. Pues me recomendaron mucho la mansión. La mansión es un lugarzazo. No he tenido el gusto de ir, espero que me acepten la invitación hoy. ¡Ándele! Ya se está. Para que vean, fórmula en los negocios. ¿Y qué hay? O sea, ¿qué me podrían recomendar ahí? Híjole, mira, te puedo recomendar muchas cosas. De entrada, el corte de carne, vas a pedir cabrería. Es un corte de carne especial de la mansión, delicioso. Cabrería. Cabrería, así se llama. Ok. Pero antes, pues puedes pedir un jugo de carne, que lo hacen especial ahí, delicioso. Puedes pedir un queso, queso derretido con chorizo, chorizo toluqueño. No, sabe delicioso. Wow. Hacen tortillas a mano de diferentes tipos de maíz. Sí, sí. De las verdes. De las verdes. Te hacen la salsa amarilla. En molcajete en la mesa. Sí. Tú pides no, pues de qué picor. De lujo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres que te lleven? No. De lujo, olvídate. Entonces, ¿no? Entonces sí. Verdaderamente. Y además si dices porque lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar la primera copa de vino. Saliendo estoy. Ahí está. Saliendo, espérenme ahí. ¿Y dónde es? ¿Dónde? Miren, ¿dónde amigos, la mansión está en Plaza Solare, tercer piso, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, pasando el Pocito, a media el Pocito, cuadra del Pocito, el Pocito. Media cuadra, ahí está Plaza Solar. Tiene un edificio de 3 pisos de estacionamiento, o sea, no te mojas ni te asoleas en caso de que esté lloviendo. Y tiene elevador, tiene una terraza esplendorosa. El restaurante es un restaurante de lujo, es un restaurante para festejos, bien, para aniversarios, para... Y además te van a tratar bien. Tú di que vas de parte de Fórmula en los Negocios y vas a ver cómo te van a tratar. Perfecto, hecho. Ya está. Vaya usted para allá también. Bien, me acompaña David Azcorra, él es el director general del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá en la conducción. Laura, ¿por qué no le entramos al tema? Esto de marketing de contenidos es parte de lo que hacemos nosotros en el radio, ¿no? Pues claro, sí, definitivamente, Robert, y qué importante es lo que respalda este contenido que se selecciona en cada ocasión, porque uno tiene que investigar, tiene que informarse, tiene que hacer su sondeo, tiene que ver diferentes opiniones y obviamente poner pues también tu manera de pensar, tus conclusiones enriquecidas, ¿no? A fin de cuentas, siempre el contenido se busca que deje un mensaje, que deje ese valor agregado. Una enseñanza. Y que muchas veces, por ejemplo, en el tema de hoy, pusimos esta pregunta, ¿no? ¿Está muriendo el marketing de contenidos? Entonces, yo creo que esa respuesta nos las puede dar ahí David. Y bueno, pues él es un experto en esto. Tu opinión, ¿cómo ves la situación? Porque muchas veces nos metemos a hacer contenido sin saber cómo hacerlo o sin ser la persona adecuada en la empresa que le hacen el encargo, así como si nada, cuando realmente debe haber una estrategia programada, debe ser una persona que está especializada en eso. Platícanos un poquito, David, tus recomendaciones y tus observaciones. Bueno, pues es un tema muy, muy interesante. Muy serio, o sea, muy serio y muy en serio para las empresas, para las marcas, que es precisamente comunicarse con su audiencia. Y uno de los aspectos más importantes, y respondiendo a la pregunta que si está muriendo, si está en riesgo, uh-huh, pues yo creo que sí, en cierta forma, ¿no? Bueno, a lo mejor está evolucionando, abusado, ¿no? Se ha abusado, hay ciertos medios de comunicación que utilizan ciertos trucos con el fin de ganar tráfico, hablando de internet, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, colocan títulos sugerentes, títulos morbosos a veces. Pero eso se le llama amarillismo, eso ha existido toda la vida en los medios de comunicación. Es correcto. Los, bueno, ¿qué podemos decir de la clase de periódicos que tenemos? Pero hoy pierdes acá con fe, o sea, cuando tu mercado o la persona o el grupo que estás, tu mercado va, que al que pretendes llegar es un nivel alto, pues es una estrategia que realmente no pone en riesgo tu misma esencia. No. Bueno, salvo. Sí, totalmente. Así es, precisamente esa es uno de los riesgos que se mencionan en 5 puntos básicos del marketing de contenidos, que es lo que de lo cual les puedo platicar, ¿no? Claro, claro. Un aspecto importantísimo es la segmentación de la audiencia. Claro. O sea, no saber a todos, a quién le quieres, ¿a quién que le llegue hablando? El mensaje. Claro. No a todos le interesa a todos, ¿no? Exacto. O sea, todos los temas. Y no todos están de acuerdo contigo. Así es. Entonces, al implementar una estrategia de marketing de contenidos, pues se supone que existe un conocimiento acerca de la audiencia. Okay. Y este conocimiento supone información, y esta información supone datos. Y algo muy importante, estos datos, a su vez, suponen investigación. O sea, todo recae en tener una metodología para conocer, para saber cuál es o cómo va a escalar esta necesidad de la audiencia de los contenidos que va a consumir. Correcto. Entonces, eso hace que la segmentación sea prácticamente pues uno del primer elemento para poder colocar un contenido que pueda ser consumido por la audiencia y sea de utilidad. Y también, amigos, es importante el poder, por ejemplo, y déjenme poner el ejemplo de lo que hacemos nosotros. Nosotros buscamos información, artículos, investigamos en base al tema que queremos platicarles, pero no nada más le leemos el artículo, porque pues eso no tendría ningún chiste, sino comentamos en base a nuestra experiencia y sobre todo traerle especialistas que platiquen sobre ese tema, que ese es lo que le da el contenido mayor a la información, ¿no? Porque digo, si fuera nada más por tener información y redactarla nada más y leerla, pues claro. No, las computadoras serían los genios del mundo, ¿no? Pues tienen toda la información allá adentro, ¿no? Precisamente acabas de mencionar el punto número 2 de estos aspectos, ¿no? Va. Que tiene que ver precisamente con la calidad del contenido. O sea, es decir, correcto, siempre, o bueno, casi siempre, la calidad define el éxito o el fracaso de casi cualquier cosa. Y digo, digo casi porque, bueno, pues va a sonar a chiste, pero el partido de la selección tuvo resultados, pero realmente fue un desastre, ¿no? Entonces, pero pues ese sí, es el famoso casi. Pero casi siempre la calidad te lleva a un éxito, ¿no? Entonces, sí, sí. Y mire, hablando del partido, si Panamá hubiera tenido la calidad suficiente, hubiera goleado a México. Y entonces un penalti más o uno menos no hubiera hecho diferencia. Así es, que no hubo un proceso contundente de ganar. Sí, así es. Y bueno, en el específicamente, como acaba de mencionar Laura, no es simplemente la redacción de un artículo, sino correcto, que es investigar, es poner en el contexto de la audiencia esa información, ese conocimiento, es compartir una vivencia o una experiencia, y sobre todo es ser genuinos. Es decir, correcto, que la persona que comunica este contenido lo enriquezca, como bien acabas de mencionar, y la audiencia tenga precisamente esa ganancia, ¿no? Fíjense, amigos, qué interesante reflexión. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Qué buena canción, Manuel, te pusiste hoy. Esta canción se llama I'll Be There For You, de Bon Jovi. Ahí estaré para ti. Es una, como le llaman en inglés, Power Ballad de Bon Jovi, que fue lanzado en el álbum New Jersey de 1988. Esta canción fue escrita por Bon Jovi y Richie Sambora. La canción fue rankeada en el número 1 del Billboard Hot 100 y en el número 5 en el Mainstream Rock Chart. Vaya, estos cuates de veras que miden todo, ¿no? Y eso es, ahí es donde nuestra cultura debería de llegar, empezar a medir absolutamente todo. Las redes sociales, internet, nos dan la ventaja de que miden absolutamente todo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, oye, tienes la lista. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab y la fundación del doctor que viene de Sevilla, Antonio, ahorita le decimos los nombres, están haciendo una campaña, una brigada nacional, una brigada regional aquí en Yucatán, sí, para curar a la gente de su dentadura y gratis. El profesor Antonio Castaño Seiker, de la Fundación Odontología Social, Luis Seiker, vienen desde España, en alianza con Salubridad y la Anáhuac Mayab. Y bueno, ahorita, ¿hoy es qué? ¿Viernes 24? Sí. Hoy estuvieron en Cisantún, pero esténse pendientes porque la otra semana, de lunes a viernes, en ese orden, van a estar en Chumayel, Tecash, Chancom, El Cuyo y Río Lagartos. Repito, empezando lunes, Chumayel, Tecash, Chacón, El Cuyo y Río Lagartos. Ahí van a hacer esta brigada odontológica desde las 8 de la mañana hasta que la última persona se vaya, que tenga padecimientos en la boca, en los dientes. Y bueno, obviamente la intención es apoyar a la gente de pocos recursos. En primera lista los atendidos serán para los niños menores de 12 años, para mujeres embarazadas y para las personas de mayor edad. Son a las primeras personas que van a atender, digamos que son la línea VIP de entrada para ser atendidos. Sin embargo, otras personas que se quieran acercar, ahí también les pueden atender. A fin de cuentas, es un apoyo social que se está dando. Y pues mira que vienen desde España para ayudarnos en el estado de Yucatán. Qué afortunados somos de que ellos estén haciendo esto, y qué afortunados somos que la Nahuac Mayac son los que propician todo esto, ¿no? Son, y fíjense, el puente, amigos, de entrada. Esto se le llamó odontología social. Hemos platicado aquí en el programa muchas veces de lo que son ahora los emprendedores sociales, de las empresas sociales, y vamos a seguir platicando de esto porque es el futuro empresarial de este mundo. ¿No me cree? Ya verá que sí. Usted, yo lo invito a que usted, dentro de su empresa, ya sea lo que venda, productos o servicios, busque la parte social de su empresa y hágalo. Eso va a marcar la diferencia. Esto es un paso de ir más allá de simplemente la responsabilidad social empresarial, que hemos hablado mucho de ello aquí, que está bien, hay que hacerlo, es el primer paso, pero dé el segundo, váyase a la parte de empresa social, porque es la manera en la que vamos a poder sacar adelante y hacernos cargo de este mundo. Me acompaña el ingeniero David Ascorra, él es el director general del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre marketing de contenidos. ¿Con qué seguimos, Laura? Que está muy interesante el tema. Claro que sí, Robert, y bueno, aparte de la, pues bueno, la calidad del contenido, ¿no? Que es la información y el expertise. Y bueno, nuevamente le cedo el micrófono aquí a David. Bueno, gracias, Laura. A nuestro experto. Y bueno, platicando de los puntos, de los aspectos del marketing de contenidos, están en lo que se refiere a los formatos en los que se entrega el contenido, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Internet, existen formatos que pudieran ser infografías, es decir, información digerida, que ayude al usuario a entender un concepto a través de una gráfica. Pueden ser videos. Se han puesto muy de moda los videos, ¿no? Videos muy muy específicos, muy explícitos, cortos. Ajá. También pueden ser guías, pueden ser tutoriales, los famosos e-books, o sea, escribir alguien dentro de la empresa con mucho conocimiento en cierta área pudiera escribir en una formato muy de fácil lectura, un ebook o un libro, y publicarlo para que este sea pues adquirido por una audiencia que le interese. Bueno, el tema, muchas, ¿no?, franquicias han puesto los manuales de operación de una franquicia en internet, y donde todo el mundo puede bajarlos hasta en videos. O sea, hemos entrado a una dinámica de aprovechamiento de la tecnología tremenda, y los formatos, gracias al avance tecnológico, empiezan a ser de mayor contenido. O sea, ¿cuándo se hubiera usted podido imaginar que transmitiéramos en vivo video a través de un teléfono celular, ¿no? Digo, ese es el avance tecnológico y las ventajas que nos da la tecnología. Así es. Y bueno, otros formatos pueden ser, por ejemplo, white papers, que son guías de buenas prácticas. Correcto, sí. Presentaciones en PowerPoint, aplicaciones. Y bueno, los canales de cómo estos formatos llegan a las audiencias, pues son a través de blogs, a través del Facebook. Bueno, también aquí podemos incluir la parte de webinars, ¿no? Todo este contenido que se puede dispersar en la red a través de tu segmentación clara, ¿no? Estas plataformas, pero el webinar tiene ya muchos años, ¿no? Quizás, yo me acuerdo que por allá del 2006, 2005, hacíamos algunas plataformas, bueno, utilizábamos el Messenger para vender, y luego en una empresa en la que yo estuve coachando, y luego a través del Messenger los metían a la gente interesada a un portal donde podían ver una presentación o un video. Entonces interactuabas, pero fíjate, desde el 2005. Sí, las plataformas más modernas de ese mismo concepto, pues ya se pueden integrar en línea, en tiempo real. Correcto. Pues N cantidad de personas que están atendiendo pues una presentación de un experto, ¿no? Periscope puede servir para eso, ¿no? Así es. Efectivamente, Periscope es una aplicación que pudiera servir para ello, ¿no? Perfecto, muy bien. Y bueno, aquí lo importante, amigos, es reflexionar de qué cosas puede usted utilizar dentro de su trabajo, dentro de su negocio o dentro de lo que usted vende. Sí, realmente quien tiene la mayor información siempre es dentro de la empresa. O sea, hemos detectado muchas veces que luego las empresas tienden a querer contratar o subcontratar generación de contenido, por ejemplo, ¿no? Cuando que la persona que se encarga del manejo de una bodega o del mantenimiento, por ejemplo, de una del área vehicular o de logística de una empresa, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, pero bueno, faltaría nada más que pudieran empaquetarlo, o sea, ponerlo en un formato para una audiencia específica y bueno, compartirlo a través de uno de los canales que pudieran ser a lo mejor un blog o a lo mejor un pequeño video publicado en YouTube o en algún foro especializado, ¿no? O sea, hay foros o hay digamos los canales adecuados para hacer llegar este contenido. Yo creo que aquí, Laura, es importante enfatizar en la parte, porque todo esto también tiene que ver con networking, ¿no? O sea, la gente, las redes nos han dado, o sea, muchas veces la gente tenía miedo de que las redes sociales iban a despersonalizar las relaciones. Pero yo creo que está sucediendo lo contrario, ¿no? Porque la sociedad ha buscado mecanismos de reunirse, de juntarse, de... No, de hecho ha facilitado que la gente esté más en contacto, que se reúnan más seguido, que se hablen más seguido. Y parece distinto, ¿no? Porque en persona, pues como hemos criticado que pues, la presencia de un smartphone o de una tablet pues hace la ausencia de la persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Sin embargo, eso provoca que tengas más unión con las personas que a mayor distancia están de ti, ¿no? Hay que saberlas usar, sí, yo creo que hay que aprender a usarlas, ¿no? Ok, pues vámonos un corte y ahorita regresamos. ¡Qué buena rola! Mire, para ser viernes es como para seguirle con todos los discos de Bon Jovi. Give love a bad name, dale al amor un mal nombre, es esta canción, es una canción de Bon Jovi, liberada en su sencillo allá en 1986 del álbum Slippery When Wet. Claro, pues te resbalas cuando está mojado, de Bon Jovi. Buena selección, Manuel, la verdad que pues a mí me gusta Bon Jovi, fue uno de los grandes bandas de rock en la época de los 80. De su época, ¿no, mi querido David, Laura? Sí, por ahí más o menos. ¿Te gustaba Bon Jovi o no? Claro que sí, ¿cómo no? ¿A quién no? ¿A quién no le gusta? Mire, la noche está la luna creciente. Yo creo que hoy estará media luna. Está medio nubladón, pero no en todas partes. Así es de que váyase a disfrutar una luna creciente, por ejemplo, en la playa. ¿A poco no? Cómprese una botella de vino, llévese una botana. Llévese a su compañera, a sus amigos, no vaya a ser escándalo, ni vaya a ser derroche. No, pues es para estar unas velitas prendidas, disfrutar la naturaleza. La playa, disfrutar, ¿no? El fresco de la noche. El fresco de la noche. Bueno, en la playa debe estar fresco. En la playa sí, claro, con la brisa, por supuesto. Entonces, pero haga algo. Mire, lo importante es que usted esté activo. Es fin de semana, viernes. Crioterapéutico, y no se le olvide cargar hielera para todos lados, y ya les dije la regla de fórmula en los negocios, arriba de 36 grados, dos hieleras, hay que estar prevenidos y precavidos, no sea que vaya a pasar algo. Déjeme darle una recomendación antes de dar el cerrojazo. Mire, hoy nos dimos un atracón. Sí, va a decir usted que somos tragones, pues sí somos tragones, ¿qué le puedo yo decir? Fuimos a Mi Gusto Es en Plaza Mangus, este restaurante que trajo este, pues es una propuesta nueva aquí en Yucatán, mariscos al estilo pacífico, y la verdad que están causando sensación porque está buenísima la comida. ¿Qué nos comimos hoy, Laura? Esos tacos de callo de hacha. ¡Uy, qué, barbaridad! ¡Qué delicia! Y además con una salsita especial de ahí, de Mi Gusto Chiltepín. Es una como salsa crema, pues receta de la casa de Mi Gusto Es, delicioso. El chile chiltepín también delicioso. Y por supuesto no podía faltar el caldo bichi, calientito con camarón y pulpo. Y su cebollita y cilantrito con su chilito habanero, bien calentito. Y pues yo les recomiendo la tostada de atún, que está riquísima, con una cebollita así encima. Capeada. Capeada y unos rajitas de aguacatito delicioso. No, la verdad que Mi Gusto Es, tiene unos platillos, amigos, que pues no tiene otra más que ir a probarlos. Además, déjeme decirle, mire, es viernes, tiene pachanga. Mañana a lo mejor amanece malito. Digo, hay mucha gente que amanece. Las probabilidades son altas. Bueno, no malito, se oye feo malito, crudito. Si no, pues no le deseo mal a nadie. Pero a lo mejor amanece dañadito. Entonces váyase a Mi Gusto Es, pide un consomé de camarón, o caldo de camarón, que trae hasta almeja. No, levanta muertos, le pone salsa chiltepín y le pone habanero. Y nosotros le vamos a regalar la primera cerveza. Así, lo único que tiene que hacer es decir que escuchó Fórmula en los Negocios. Aunque vaya muy dañado, procure decir bien Fórmula en los Negocios y le damos la primera cerveza bien fría. Así es. Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. También tiene estacionamiento techado, ni se moja ni se azolea. Así es de que vaya para Mi Gusto Es. Bien, Laura, me acompaña David Ascorra, él es el director general de la plataforma del portal Líder Ejecutivo, y nos está platicando de lo que hace él y del tu portal está dirigido a este marketing de contenidos, ¿no? Sí, efectivamente, es una estrategia de marketing de contenidos y que, bueno, pues dirigida a líderes ejecutivos, ¿no? Claro. O sea, gerentes, directores, personas que están a cargo de funciones estratégicas, y operativas, administrativas dentro de las empresas. Pues ahí tiene usted. ¿Y con qué cerramos, Laura? Porque está muy interesante este tema. Claro que este sí, tema. Robert. Pues vamos a hablar un poquito de los riesgos de este marketing de contenidos y los beneficios. A ver, David, platícanos un poquito. En cuanto a los riesgos, ¿no? Bueno, yo creo que el mayor riesgo es el exceso, ¿no? Exceso, por ejemplo, en frecuencias de promoción. Correcto. Exceso en títulos con trucos, o sea, cuando llegas a fastidiar, fastidias, ¿no? Te bombardean tanto que tú dices, ya chale, no quiero saber nada de es. Este, ¿no? Okay. Así es, exceso, por ejemplo, en tratar de llamar la atención o de colocar información que no es relevante realmente para la audiencia. Y bueno, pues también la falta. Por otro lado, falta de promoción significa pues también no hacer la promoción adecuada o no, correcto, no diseñar los títulos de acuerdo a las necesidades de la marca, ¿no? Yo en esto que platicas, David, yo le agregaría esto de la... Hay que ser auténtico. O sea, yo no puedo opinar de todos los temas porque no soy todólogo. Yo me concentro a veces en los temas de coaching, porque es mi experiencia, en los temas de tecnología, sobre todo telecomunicaciones, etcétera. Pero lo importante es buscar en la red, buscar en los contenidos precisamente el comentario de especialistas, ¿no? No, o sea, es correcto. ¿Cómo funciona esa parte? Porque en la red encuentras muchas cosas. ¿Cómo te puedes dar cuenta si lo que encontraste en la red es verdaderamente auténtico y cumple con todo lo que mencionaste? Claro, muchas veces la parte de la redacción de la información, cuando uno lo lee, cuando uno se da cuenta de la información, ve que hay una opinión adentro de esa información. No es únicamente una noticia o únicamente un dato, sino hay alguna reflexión por ahí, ¿no? Correcto. Esa parte Es lo que hay que buscar en el contenido. Así es. Y bueno, y finalmente los beneficios y ventajas para los clientes del uso del marketing de contenidos. La gran ventaja es que lo puede utilizar prácticamente cualquier empresa, cualquier marca. No necesariamente tiene que estar posicionada. No requieres de una inversión publicitaria como tal. Pues no, hay que enseñarle a la gente a buscar. A buscar. Este tipo de información normalmente es muy aceptada por nuevas generaciones. Correcto. O sea, los jóvenes están buscando experiencia de otras personas más experimentadas. Y bueno, pues genera confianza, que es algo muy importante para una audiencia, ¿no? Que es que la información o el contenido sea útil para la audiencia, le aporte y bueno, pues le genere confianza alrededor del contexto en el que se maneja. Y pues sería prácticamente el quinto punto y pues agradecerles. No, mi Roberto. Querido David, pues yo espero que estés por acá seguido con nosotros con esto que estamos armando de esta alianza estratégica que estamos armando contigo. Me gustaría que le dieras la información a la gente de dónde te pueden leer o dónde pueden leer a los especialistas o los comentaristas o los editorial, ¿cómo le llamaste? Los editorialistas. Editorialistas que tienes en tu portal. Perfecto, le invitamos a toda la audiencia que pueda entrar a www.liderejecutivo.mx, www.liderejecutivo.mx. Les invitamos a registrarse para recibir información semanal de todo lo que se va publicando. Y bueno, pues que nos sigan ahí en redes sociales, ahí todos los medios para eso. Y bueno, amigos, también déjenme decirle, ahí podrá usted encontrar los artículos que escribe Laura, los que escribo yo para Líder Ejecutivo y poder estar en comunicación con usted y pues acérquese a la plataforma para informarse y también hay manera de ponerse en contacto con ustedes directamente desde la plataforma. Así es, están los medios ahí colocados para poder hacer contacto con nosotros. Pues muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias, David. David Azcorra, director general del portal Líder Ejecutivo. Gracias por acompañarnos, David. No, al contrario, gracias, Laura. Gracias. Y a festejar a tu mujer, ¿eh? Así claro es, señor, que sí. Felicidades, nena. Ahí está, para que quede grabado. Que te regalen esa casita, ¿eh? Para que quede. ¡Ah! Que te regalen tu casita. Mira, aunque sea uno de estos de juguetito, Sarasita. Pero bueno, algo que conmemore la fecha, ¿no? Vámonos, Laura. Vámonos, gracias a todos por escucharnos. Bien, amigos. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.